Muchas gracias, Pepe. En Santa Fe la violencia urbana viene creciendo desde hace mucho tiempo, pero sobre todo a partir de la instalación del narcotráfico en el sur provincial. La complejidad de los delitos tienen una jurisdicción provincial y a la par una jurisdicción nacional. Esto hace necesario que la búsqueda de soluciones obligue a combinar esfuerzos y eso es lo que parece que ha comenzado a funcionar en estas últimas semanas. Compartimos la palabra del concejal rosarino Eduardo Toñoli, quien analiza el rol del Poder Legislativo para encontrar una vía de solución a la dramática situación que viven día a día los santafesinos. Pero la cuestión de la seguridad pública, y vuelvo a eso, es una cuestión multicausal. Y si no hay un gran acuerdo político, y cuando digo acuerdo político, porque a veces es muy fácil caer y decir, bueno, sentémonos, pongámonos de acuerdo, etcétera. Cuando hablo de acuerdo político es sobre base firme, discutir las tres leyes de seguridad que mandó el gobernador, para nosotros es una posibilidad de reformar una pata importante del problema. Si no son esas tres leyes, pueden ser otras que impulse la oposición, ¿no? Pero pongámonos a discutir Sí. y lleguemos a un acuerdo. El acuerdo se construye legislativamente. Esta oposición en la provincia de Santa Fe tiene mayoría en la Cámara de Diputados. Seguramente tendrá mucho de la impronta de esa oposición. Ahora, arranquemos. El concejal también le reclama a la oposición que asuman un rol de colaboración frente a este flagelo, ya que los considera en parte responsables del aumento de la violencia en la provincia. Tenemos una oposición y que es corresponsable de la situación que estamos viviendo, y te diría que casi principal responsable. Por supuesto, el 10 de diciembre del 2019 el peronismo empezó a gobernar la nación y la provincia. No se trata de empezar con el discurso de la pesada herencia, etcétera. Ahora gobernamos nosotros, nos tenemos que hacer cargo, y por muchas veces descansar en ese discurso de lo que hicieron los anteriores, a veces pasa lo que pasó, ese cachetazo de la elección de las PASO. De hace aproximadamente tres semanas. No, somos nosotros. Ahora, que quienes tuvieron parte de la responsabilidad en esto, una parte muy importante, bueno, tengan un poquito más de humildad y concurran a poder construir la salida, ¿no? Desde Santa Fe Capital reportó para el informativo de Farco Martín Orellano desde Radio Cultura 94.3. Muchas gracias.